Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs, Gray y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. From Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Estás en Box 102.9. Desde este momento y hasta las 21 horas te hacemos compañía. Quédate con nosotros y bienvenidos, que ya comienza Good Karma Radio Show. ¡Hey! ¿Pero qué pasa, carmadictos? Que venga una ráfaga de viento y los empape de felicidad. ¿Cómo está mi querida y sensual señorita Grey? Hola, ¿qué ando? Maternando como siempre. ¿Cómo anda, Brice? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes y saludos para ese bebote que tenés por ahí. Hola, Zeta. Sí. Que le des de amamantar a esa criatura felinesca. No a la que lleva dentro, a la que tienes en brazos. Está medio dormitando, pero tengo encima la perra. Ay, chicos, esto es un desastre. Muchos animales en la casa. Pero que señorita Grey se ha quedado a dormir en un puto zoo. Está ahí en el zoo y rodeada de animales. ¿Cómo estáis, mi querido y liberado Briggs? ¿Qué se cuenta? ¿De qué va a tratar este programa? Que estamos como locos. Excelente, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes para todos. Y tenemos un montón de programas. En tendencias hoy tenemos gente que canta muy bien. Y una anécdota que... Menos mal que ha traído a alguien que cante bien, porque si no... una anécdota que va a ser muy curiosa. Encontré un dato de algo que estaba queriendo averiguar de dónde había salido. Un artista muy famoso que se lastimó la cara y... Había una cuota de silencio. No, spoiler. No les voy a contar. Para que estén expectantes a ver qué le pasó, a quién será y qué le pasó. Eso. Muy bien. La señora madre de su bebé felinesco, ¿qué nos va a traer hoy? ¿Va a venir bajando del DeLorean o qué onda? Más o menos, a ver, ¿cómo se los explico? Es un artista que normalmente uno lo presenta dentro de Flashback. Pero él sacó material nuevo. Pero algo vamos que lo ha escuchado. Y o sea que programamos el DeLorean para el... Programamos el DeLorean para 2020, entonces. Sí, lamentablemente, o sea, no hay que programar el DeLorean para 2020, pero esto salió en 2020, es increíble, la magia de la pandemia. La magia de la pandemia. Genial. Sí, muy bien, y obviamente hoy os estamos pisando bastante, como nuestros karmadictos se habréis dado cuenta, estamos aquí que nos pisamos porque estamos de nuestras casas, o sea, vamos a volver a ese bonito estudio. No sé si tenemos al pulpo hoy en controles, porque la verdad que hemos salido al aire así de una. Pulpo, ¿estáis ahí? Que los carnavales quieren saber. Sí, me dicen por culpa de salirme. Con sus tentáculos. Nada, niños, muy bien. En The Cat Deluxe, yo, como el buen Z que soy, que lo he hablado con mis compañeros, traemos un repaso por el Vagos Tricks, que como todos sabráis, Roxette había editado la última compilación de Vagos Tricks, que son como cuatro álbumes. No le vamos a pasar los cuatro, pero bueno, vamos a hacer A ver, les traigo los highlights del Z, lo que a mí me ha parecido que son esos temas que, oh Dios, porque habéis editado esto, que lo quería desde el día que supe que iban a salir. Así que nada, le traigo lo mejor que a mi gusto son las perlas que da bastante felicidad que hayáis incluido esas cosas. Así que hoy repaso de Vago Street y tenemos algún que otro temisa en vivo que Lies le estuvo canturreando en la televisión sueca y lo ha hecho muy bonito el señor, que le mandamos un besaco a Gessle, que lo hemos visto en la semana. Lo hemos juntado, tomado café. Perfecto. Nos hemos juntado a fumear. Se te nota reconciliado, Zeta. Lo he perdonado un poco porque ha saludado así efusivamente y bueno, estamos en... Vamos a ver si hacemos las paces para este 2021. No quiero empezar peleado con nadie, así que os pedidme perdón. Todos los que habéis hecho algo, me pedís perdón. Así no empiezo el año enojado con nadie. Pedirme perdón, niños. Les comentamos que pueden empezar... a comunicarse con nosotros. Nuestras redes están activas y nuestro WhatsApp está on fire y es el 11 6470 47. Y sí, también tenemos las redes, claro, nuestro Facebook, nuestro Instagram. ¿Y con qué la hemos cagado? A ver, quién sabe a qué la hemos cagado. Al Twitter, por supuesto, porque le hemos puesto Good Car, ¿cómo es? Que no me lo acuerdo. Good Karma Radio 1. Uno, muy bien, uno con número. Esa red porque que no, porque no arranca, no arranca. Sí, no arranca. No arranca y no lo hemos hecho arrancar. Y también tenemos un TikTok que la gente está esperando conocer ese baby. Sí, ya vamos a subir ahí el video de Lopsy con el tema de Maril de fondo. Bueno y una sí. ¿Qué? Perdón, habla, niño, habla. No, para decirle a la gente que tienen una forma muy fácil para poder escucharnos vía online. Recuerden que pueden bajar la aplicación de Radio Box, que como les decimos siempre, tiene una interfaz muy amigable, donde ustedes pueden apretar un botón y tienen acceso directo con nosotros para poder mandarnos mensajes, videos, fotos y todo lo que quieran. Por supuesto, así que entráis, bajar, descargar la app, apretan un botón y nos ven a nosotros en nuestras casas. Que por eso le hemos pedido a Brix que se vista, por si va a salir ahí en cámara. Nuestro oyente Tita nos está diciendo que el que le tiene que pedir disculpas a Luis Miguel sos vos. Por supuesto, voy a hacer... No. ¿Hacemos las pases de fin de año? No vamos a hacer ninguna pases con ese señor. Ahí yo no entro. Le voy a rectar. Pobre en realidad. Con la señora. A la señora de Luis Miguel. Me corrijo. Ahí le veo mejor. Que él le pida perdón a la señora de Luis Miguel, dice. Ahora sí. Voy a hacer mi descargo de este fin de año, porque está terminando el 2020, y le voy a recordar a la señora de Luis Miguel que no le vamos a pasar al puto Luis Miguel, a tomar por culo con Luis Miguel y todo. A menos a la plaza. A menos que llame y diga lo opuesto a lo que dijo la primera vez que se comunicó. Vamos a ver si la señora, nuestra fanática de Luis Miguel, nos estáis escuchando, que llame y vemos si la sacamos al aire y quizás el Z haga las paces con esa buena señora. Si no, no sé qué va a pasar aquí. Ahí no entro con esa señora, no. Bueno, vamos a arrancar con Roxette, porque no he visto nada del programa, pero ahí, señorita. Hemos preparado, gente. A ver, para poder arrancar con todo como nos gusta a nosotros, qué mejor que un tema en vivo en Sydney. A ver si se dan cuenta de que podemos arrancar este maravilloso programa con un clásico de Roxette. ¿Que sea de Luke? No va a ser de Luke, porque de Luke lo tocan siempre. Y viste cuando decís, otra vez de Luke. No, vamos con el otro clásico. ¿Va a ser algo más alocado? Hay que silbar, exactamente. Muy bien. Entonces, vamos todos con ese estribillo y su Roxette con el Joyride. Come on, join the Joyride. the start. Don't think the broken wisdom. I get no money talk at all. She's drinking on downtown. She's got a club on the moon. And she's telling all the secrets in a wonderful balloon. She's the heart of the funny fair. She got the whistle and a prime too. Never turn around and run. Don't think of fortune teller to know where my lucky love belongs. Won't know, cause it all. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Side, other side, Momento de tendencias, chicos. Cómo me gusta la cortina que está sonando. para variar. Les decía, siempre momento de tendencias. Cortinas muy lindas. Muy, muy, muy. El protagonismo de nuestras cortinas es excelente. A ver, chicos. Este bloque, cortinas. Necesitamos una marca de cortinas que auspicie las cortinas. Ahí sí, está, sí, bueno. Muy buena idea. Si pueden ser, si pueden ser unas blackouts, que son las más caras, porque a mí me gusta la calidad. Empresas de cortinas metálicas, apunten ahí si quieren una buena promoción y publicidad. GK está a su disposición. A ver, chicos, saben que todo el mundo sabe que por el tema de la pandemia se suspendieron todos los conciertos, pero se abrieron las puertas a los shows mediante streams que estuvieron a lo largo de esta última etapa del año, que cada vez son más sofisticados, por suerte. Un ejemplo, el estudio 2054 de Dua Lipa, que tuvo 5 millones de personas mirando el show. ¿A qué voy con esto? Niall Horan, que es el muchacho del cual vamos a estar hablando ahora, el ex One Direction, se presentó, escuchen, en el emblemático Royal Albert Hall de Londres. Esto fue hace unos días, donde brilló en un teatro casi vacío, pero con 125.000 personas que lo estuvieron viendo desde su casa. Niall estuvo muy contento, dijo que es un lugar muy importante, que lo lleva a otro nivel como artista. Y bueno, músicos completos como él, yo siempre lo voy a aplaudir. En este momento vamos a estar escuchando algo muy bueno, que es Night Mitchell.

La Buena Onda, juguetería y regalería. Ventas por mayor y menor. Contamos con entrega a domicilio. Además te ofrecemos artículos de temporada, librería, bazar, belleza. Consultá nuestro catálogo virtual en Facebook. Búscanos como Normal Huercho. Mándanos un WhatsApp al 11-5801-6896, 11-6702-8640. O visita nuestro salón de ventas, ubicados en la calle 892, número 1368, Barrio La Paz, en San Francisco Solano. Distribuidora Maná. Asesoramiento y servicio de calidad para tu local. Gran variedad en marcas, golosinas, artículos de perfumería, limpieza, almacén, bebidas, ofertas especiales, pilas, encendedores, filos. Llámanos y mejora tu experiencia de compra. Fácil, rápido y económico. Lo recibís en 24 horas. Mándanos un WhatsApp al 11 60 97 48 80. Distribuimos en Quilmes Oeste y San Francisco Solano. Recordá, Distribuidora Maná. No somos un reparto más. Somos tu mejor opción. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estrellas del Norte, festivas para el éxito. They got the look. Pero cómo me gusta que me vuelvo loco. Me he parado arriba de la mesa y estoy danzando. Y voy a decir como Marie, quiero una hamburguesa. I want a hamburger. Como decía ella. Hamburger. Y gritaba y estaba como loca. Pero qué bonito que estemos escuchando The Big Love Demo y que hayan incluido en la versión de Bag of Tricks la versión que cantaba Marie. Que tengo que dejar de hacer porque parezco que tengo el síndrome Maradona. Por favor, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se me ha petado aquí en la garganta y que se me sale todo el tiempo. Así. Bueno, a mí niños, realmente esta canción de perdón que te interrumpa, Zeta. Esta canción no, de Miguel. Yo me acuerdo cuando veíamos el de vídeos, que veíamos todo el proceso de cómo se había grabado la canción Big Love. Y las escuchaba cantando y cómo nació desde este demo y los que se transformó en la versión que finalmente quedó en el álbum. Siempre me fascinó la genialidad. Sí, siempre me fascinó la magia de cambio de la canción al momento de Jonas Isaacson poner las guitarras. Creo que eso fue icónico para mí al verlo en The Videos. Qué lindo. Pero yo creo que el de vídeo se volvió icónico por eso. Que díganme si ustedes, cuando vieron ese making of, el work in progress de The Big Love, no decían quiero la versión de ese demo. Definitivamente. Claro. Y hemos esperado nada más y nada menos que 25 años, 30, no sé cuánto. Pero bueno, aquí están. La han editado. Guesle siempre ha sido de dejarnos esperando un poquito, pero la verdad que la espera ha valido la pena. Que lo diga Brix con la canción en español, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Cuenta, niño, cuenta. Una de las cosas más maravillosas que me pasó, tengo que ser un poco egocéntrico porque voy a hablar de mí. Yo esperé este tema por años, estoy hablando de Tú no me comprendes, y más todavía desde el momento que tuve la certeza de que el tema realmente existía. Spotify lanzó su resumen del año con lo que más escuchaste. Obviamente Don Spotify me dijo, escuchaste Tú no me comprendes 590 veces. Muy bien. Le he dicho, Tú no me comprendes, Méndez, pero que la has escuchado 590 veces. A ver, me estoy fijando aquí en Spotify y tiene 601 reproducciones, 590 son del Brix y las otras 11 son del Perguesle, porque la verdad que señorita Grey le ha dado skip al Tú no me comprendes. Ay, por Dios, ¿cómo esperé eso? Es champ, cada vez que empieza. Pero pero bueno, después de Piece of Cake me voló la cabeza definitivamente. Bueno, amo ese pero tema. Como estamos en el segmento de The Got the Look y el Z ha traído, o sea, yo he traído lo que a mí me ha parecido el highlight, le vamos a dejar el Tú no me comprendes, Méndez, un poquito más para adelante, porque sí, considero y coincido con el Briggs que ha sido para mí un highlight realmente dentro de la box, que habéis incluido un tema en español que habéis dejado afuera, vas a saber por qué. Pero para mí, tema que se lo dedico a mi querido Maximiliano, le mando un besaco porque él siempre me ha dicho, tendría que haber sido corte, Beautiful Boy, que es lo que vamos a escuchar ahora, tendría que haber sido corte, porque es un definitivamente temazo. Así que nada, Mari lo canta increíblemente, la música que habéis compuesto ha sido... pero exquisita, como todo lo que sea Marí. Y nada, vamos a dejar a nuestros queridos carmaditos con Marí y su versión en Roxette de Beautiful Boy. A la pulpo. Time to be afraid, it's all behind me now. I never felt so good, I never thought I could reach out and touch this high. Beautiful boy, where are you going to? Suena en Box, Good Karma Radio Show. Som en vårvind mot mitt ansikte, ett höstlöv på min stig, eller en vit flagg som berättar att mitt hjärta kommer hem från ett krig. Jag är fri. Så fri. fri jag kan bli. Åh, Ricky Lee, jag svävar. Min själ är din fantasi. Åh, Ricky Lee, jag svävar. Min själ är din fantasi. Som en bloddröm, himmel om sommar. Eller en ljusblå klar vinterdag. Eller en akvarell med alla färger i samma penseldrag. Och jag vet, vet att du vet. Åh, oh, Ricky Lee, jag dansar. Dina ord är mina strål. Nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. Ya, estrenos. Estrenos. Deberíamos estar en nuestro segmento de flashback, pero sin embargo, ¿estamos al aire o no estamos al aire, Pulpo? ¿Me alargás el aire así? me distrae el chico este. Sí, estamos al aire. El pulpo se ha metido una dosis de helio, porque tiene la vocecita como que el pantalón le está apretando toda la cosa, ¿eh? Así, bueno, ahí, vamos. Ahora sí, vamos a empezar con esto. ¿Por qué? Yo les comentaba al principio que en el segmento de flashback íbamos a tener algo que no es flashback, pero estamos hablando de Sir Paul McCartney, que a sus 78 años ha sacado un nuevo disco, gente. Aplausos. Pero aplausos. Obviamente, aplausos. Esto es algo así como el señor Paul McCartney estaba en su casa con su hijo, con sus nietos, con su estudio, con todos los instrumentos y dijo, me voy a poner a tocar. Tal cual, y con su fortuna, vamos a decirlo. Y con su fortuna, claramente. Ese tío tiene más pasta que el pomo de cepillo de dientes que está en el baño. Tiene pasta que le debemos a una artista de tendencias. Recordemos que esta señorita Taylor. Ariana Grande casi lo pasa para el otro mundo en un estacionamiento de un shopping ahí en Estados Unidos que casi lo atropella. Así que tenemos que hablar de la tapa que habían sacado con Taylor Swift en la revista Rolling Stone. Eso fue grandioso. Por eso, o sea, a ver, las generaciones... Diferentes generaciones, tal cual. Ahí juntas en una etapa de revista. Y Paul McCartney ha demandado a Taylor. ¿Por qué tiene pasta gracias a Taylor? Que me perdí una pasta. No sé qué ha tenido que ver la pasta. Bueno, casi lo hace pasta, eso sí. Casi lo pisa eso y sí. Lo hace puré. No, Ariana, pero no la Taylor, esa habla sido Ariana. Ariana Grande, bueno. Yo pensé que iba a hablar de Taylor Swift porque hablaba de tendencia y estaba hablando de Ariana Grande que casi lo manda al otro mundo. porque estábamos hablando de que tenía 68 años y que estaba pudiendo celebrar este momento, gracias a que no lo atropellaron. Ay, le acabas de bajar una sota a Sir Paul McCartney. Sí, que lo ha hecho más joven, que para él la lo música, has hecho más la música. Claro. Ahí está. No tiene edad, la música no tiene edad. Así que bueno, este ex Beatle convirtió su lockdown, su cuarentena de encierro en un rockdown. O sea, convirtió el encierro en rock. Y creó esta maravilla que, como ya había hecho en otros inicios de década, Paul McCartney 1 que salió en el 70, Paul McCartney 2 que salió en el 80, ahora sacó Paul McCartney 3. Un disco solista. En el 2020. En el 2020. Un disco solista en el cual él toca absolutamente todos los instrumentos. Yo me pregunto cómo no se ha juntado con el Gessle, que habéis hecho lo mismo. Para mí, ahí hay algo que deberían funcionar a Gessle con Paul McCartney. Guarda que sería algo extremadamente interesante. Sería maravilloso Dios. Realmente escucharlos a los dos juntos tocando, cantando. Obviamente. Y para Gessle sería una satisfacción y un golazo. No sé por qué a Gessle no se le ha ocurrido todavía contactar a Sir Paul. Vamos a decírselo. Vamos a hacer un sueño. Hay que preguntárselo, exacto. Y bueno, esta mañana estaba viendo, yo sé que, o sea, salió ayer, esta mañana entonces me puse tranquila a mirar el video y es una obra de arte el video de Paul McCartney. En el cual está editado él cantando, tocando la batería, tocando la guitarra. Lo colgamos en nuestra página, apenas se estrenó. Búsquenlo en nuestro Facebook, en Good Karma Radio Show, porque realmente es para disfrutarlo, es para verlo y es algo que, ¿vieron cuando decís supremacía absoluta de un artista? Bueno, está en ese video reflejado. Así lo que, Pulpito, y le he comentado abajo. Pulpito, pasamos ahora a Find My Way para que nuestra audiencia se deleite musicalmente en los oídos y luego pase por nuestro Facebook a ver el video. Well, I can find my way, I know my left from right, because we never close, I'm open day and night. I walk towards the light, I'm open round the clock, I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. Let me help you out, let me be your guide, I can help you reach the love you feel inside. Well, I can find my way, I know my left from right, because we never close, I'm open day and night. Ooh, oh, oh yeah, oh

qué bonito, vamos a dejar a los gatunos encerrados, qué bonito el Hot Blood, y también dudaba mucho si ponerlo al aire entero o usarlo como cortina, pero nada, aquí está, y la escuchamos a Marí, que Dios mío, cómo estaba esa mujer on fire el día que grabaron eso. Sí, es muy, tan difícil muy. Elegir un tema del Lavado Street, realmente. Pero que fue muy difícil, que no sabía qué hacer, pero bueno, no vamos a escuchar en este caso como tema principal el Hot Blooded, vamos a escuchar otro demo que a mí me ha sorprendido y se llama Pocket Full of Rain, que es realmente, creo que la letra es música del letra de Per Gessle y la música esta vez fue a cargo de Marí y realmente Gessle dijo el otro día en la entrevista que habéis quedado afuera porque no era el sonido de Roxette, y a mí eso es lo que me parece interesante, que quizás este tema podía llevar a Roxette a un sonido diferente, porque suena, no sé si tan 100% Marí, pero que sí, que se aleja mucho de lo que es el sonido de Roxette. Bueno, con ese concepto Per se manejó con muchos temas, dejándole cosas afuera a Marí, por ejemplo con su versión de Dead Son Barnou. También con Always the Last to Know, bueno, sí, yo no sé a dónde quería apuntar al Gessle, pero ¿por qué le descartaba tantas canciones? Cuando María cortaba musicalmente sí. Algo muy rico. María en su momento dijo, ah, bueno, vos me lo rebotás, bueno, yo me busco otro para cantarlo, y ahí lo llamó a Patrick. Tal cual, así fue, así lo hizo, y así lo editó, y fue tremendamente exitoso su versión en sueco de Dead Son Barnou, pero sí. Tengo un amigo, Maximiliano, que le mando besaco y aprovecho a decir su Instagram, que se llama visions.maxalfaro, entráis y ahí tenéis al mejor diseñador que ha hecho nuestro CD de The Got The Look, que hablando de CD de The Got The Look, hemos recibido el video que vamos a pasar como spot de preparación y que hemos flipado, ¿no, niños? Sí, sí, sí, la gente va a flipar junto con nosotros, etc. Así que también besacos enormes a Sabrina y a Sebastián, que habéis hecho el video y que ha quedado una maravilla como todo lo que hacéis. Pero bueno, volvamos a Pocket Full of Rain. Mi amigo Maxi dice que este tema le suena muy a Sade. ¿Recordáis la cantante de Smuro Pereira o el otro Ordinary Love? Y ¿cómo? Cuando yo la escuché, Ordinary Love. Ok. Sí, cuando lo he escuchado, dicho, sí, pero que tiene razón este niño. Y me he puesto a escuchar, en su momento, cuando salió Pocket Full of Rain, le volví a dar un repaso, por lo menos, a lo más destacado de Sade, y realmente dije, sí, tiene mucho de este tema. Y me ha parecido una pregunta interesante para hacerle a Gessle, si él considera que el sonido de Pocket Full of Rain tiene esa cosa de Sade, el artista, y nada, que me parece sumamente interesante, pero bueno, me voy a dejar de parlotear y les voy a dejar a ustedes, carmadictos, que habéis, que escuchen el Pocket Full of Rain de Marí y a ver si os asemeja alguna canción de Sade y nada, eso, vamos con Roxette y Pocket Full of Rain. I'm pulling out the fire. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. Pero me parece una picardía enorme cortar a Leonard, por Dios. Pero bueno, lo tengo que hacer porque habéis puesto este tema para que el Z mande saludos, porque me han dicho que la gente se iba a dormir y a mí me ha subido la presión. A mí me ha agarrado algo que me ha petado en la cabeza, que me ha explotado el cerebro, que tener que cortar a Leonard Cohen. Pero no importa, vamos a concentrarnos y voy a mandar los saludos. Besacos y abrazazos enorme para mi querido Sawito, que como siempre cada sábado nos escucha con su familia y dice que se matáis de la risa de todas las pavadas que digo. Así que beso guapetón. También a Sabrina y a Sebas, que los hemos saludado y que estamos flipando con ese vídeo, que no veo la hora de poder colgarlo. Besacos también a mi amigo Marcelo, que trabajábamos juntos y es una gran persona y alguien que aprecio mucho. Besos a Samantha y a su madre, que deseo que recuperáis pronto y que todo va a salir bien. Besos a Alejandro, besos a Gabriela y un besaco enorme a nuestro querido Perguesle y a su esposa Osa, que bueno, como dijimos, nos hemos juntado a tomar un cafecito por Zoom, que nos hemos visto algunos ahí y que ha estado muy bonito. Así que nada, besos y seguir escuchando a mi querido Leonard Cohen, que Mari dijo una vez que se había ido de copas con Leonard y Bob Dylan. Así que no sé, porque señorita Grey no me lo ha querido poner al aire, no me importa. Besos. There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah. Seguimos con los saluditos, a pesar de que Z no le guste que cortemos este tema. Yo lo que les digo es que es muy lindo para cortina. Vamos a mandar besotes hacia Montevideo, Ariel, que nos está escuchando mientras matea con el viento en la rambla. A Luisi, Roxy, Sabri, Gerla, Miche desde Rosario. Tita, que en Casero siempre está firme interactuando desde el momento cero del programa. A mi mamá Mari, que me está bancando en casa con todos los gatitos y me mima trayéndome mate. A Jorge y Seba, que también están junto con sus gatitos, con Hawken y Mason, que se está recuperando después del destete de sus cachorros. Besote enorme a María Amadeus y a Susana. Y beso a la tía Griselda, no se olviden de esa señora. Saludos a la tía Griselda. Saludos, tía. Bueno, continuamos con los saluditos previos a la Navidad. A ver, tenemos del otro lado también ahí a Patricio Prestia. No me acuerdo el apellido de Martín de las Notas, Z. ¿Me ayudas ahí? Martín Rassiti o... No, Martíncho, es mi amigo Martíncho. No tiene apellido. No tiene apellido. Martín, saludo. Él sabe que es para él. Bueno, saludos. Es atemporal. Desde que lo conozco, ese niño está igual. Pero que yo no sé qué hace. Se mete en formol porque a mí me han pasado los años y él sigue literalmente igual. Así que le mando besos yo también. Tenemos un saludo especial para Nélida Siciliani, que tiene un contingente de gente escuchando. Así que y ella quiere saludar a Javier Grossberg, Natalia Wilonsky, Marcelita, Tommy, José, Mariana, Oscar de Córdoba, Connie e Iris. Esos son los saludos de la señora Siciliani. Tenemos también a Cristian Navarro, Lena desde Suecia. saludo enorme. Hey, Sharelena, o Christer. Thank you so muy, much. Muy bien. Para Ted también, en la parte internacional. Hey, Ted. Tenemos a Claudio Canata, Ademir de Brasil, que nos escucha siempre. Un saludo especial para él. Tenemos del otro lado también a Cristiano Matos, Diana Gross, Iván, también Jimena Arroyo y Jessica Jacobino, que forman parte de nuestro CD también. Un abrazo y un saludo muy especial para ellas. Y me sumo un saludo más a Eduardo de Brasil, Eduardo Fernández, que siempre escucháis y dice: entiendo casi todo lo que decís, pero cuando hablan mucho se me pierden algunas palabras. Así que besos a Eduardo, que nos escucha siempre. Saludos para él. Tenemos mucha gente de Brasil que nos escucha. Del momento en tus oídos. Tus oídos. What's up, guys? GK Tendencias. Ahí estamos, momento de tendencias. Estaba queriendo escuchar la cortina y me acordé de algo en este momento, que lo paso como cortina y este tema no, nunca lo pasé entero, pero bueno, lo tengo pendiente para después. Obviamente... Estaba pensando algo, que podemos volver al estudio el sábado que viene para despedir el año desde el estudio. Nada, algo que se me ha ocurrido a continuar. Pero no nos toca, en teoría, el sábado que viene, sí. No sé. Yo cuando me despedí del estudio dije, hasta el año que viene. Zeta dice, hasta el año que viene, hasta el año que viene. Yo tengo presente que vuelvo el que viene. Bueno, Ed Sheeran. Solo, niño. Ed Sheeran, uno de los músicos más reconocidos, chicos, de los últimos años. El de la cara chistosa. El de la cara chistosa. Quería contarles una anécdota, chicos, el día de hoy. Muy curioso. Llegó la anécdota que nos había spoileado al principio. Sí, que les dio un adelanto. La cara ese niño. Les dio un adelanto nomás. Una cicatriz muy famosa que tuvo por un par de meses, que tenía en su pómulo y que por mucho tiempo no se sabía de dónde venía. Finalmente, confirmaron en un periódico londinense que en el 2016 él, escuchen, había sido invitado a una cena con la realeza. A la casa nada más y nada más. ¿Y sabes lo que pasó? Un fanático, como le vio cara de galleta, le dio un mordiscón. Y ahí está la anécdota. ¿Seguro es eso? Le vieron cara de galleta y dijo, ala, yo le entro a este manjar que camina. Y el mordiscón. No precisamente, es más curioso que eso. Esta cena, que fue de la realeza, nada más y nada menos que en la casa del Duque de York, en Londres. Imagínense todo el protocolo, la realeza, los invitados. También en esta cena se encontraba James Blunt, tu amigo, Z. Mi amigo James, pero que a ver cuándo ¿sí? nos manda un saludo ese niño. Estaba con su esposa. ¿Qué hizo James Blunt mientras estaban en la mesa? Bromeando. Muy bonita la esposa. Sí, sí. Comentó que siempre soñó y le hubiese encantado ser nombrado caballero. ¿Vieron ustedes cómo es la cuando hacen caballero a alguien al mencionar esto? Cuando es como es Sir Paul McCartney, niño, que dijo claro. Que la señorita Grey ha traído al artista para que le digamos Sir Paul. Acá te nombro. Y bueno, al mencionar esto, la princesa Beatriz le dijo: yo puedo hacer tu sueño realidad, le dijo. ¿Qué hizo? Tomó una de las espadas que estaban en la pared y al intentar dirigir la espada supuestamente le tenía que dar al hombro de James Blunt. ¿Qué pasa? Tomó la espada. Y se terminó comiendo la espada el de la cara chistosa. Es un tragasales, sí. Que lo dijimos siempre en el programa. Tenía unas copas de más la princesa y la espada tenía un par de kilos de más. Porque precisamente... afilamientos de más. tal cual. ¿Qué hizo? Cual pescador está tomando envión hacia atrás con la espada, se le fue la espada para atrás y lo tenía al coloradito atrás. Le dio con la espada en la cara, que casi le saca un ojo. Se lo tuvieron que llevar, pobre, a un centro médico donde lo tuvieron que coser, y después finalmente volvió a la fiesta, pero bueno, teniendo un pacto de silencio que le pidieron ahí la realeza, y que nadie diga nada hasta que se supo ahora. Alguien lo boqueó. Bueno, lo curioso es que no se supo más nada de la princesa en ningún lado. De hecho, hace poco tiempo se casó a escondidas con un empresario. Dicen que la princesa apareció su cuerpo, un cadáver, ahí flotando. Flotando al pie de la torre del Big Ben, donde está el London Eye. La princesa Beatriz. Se ve que le dio mucha vergüenza por el protocolo y qué sé yo, pero bueno, nada, quería contarles eso, que lo encontré, me pareció muy curioso y respondía a la cicatriz de dónde había salido eso. Para mí ha sido el James Blunt que ha dicho: yo quiero deshacerme de este niño porque me está haciendo mucha sombra. A ver, sáquenme al Sheeran de encima. Sí, sáquenme al Sheeran de encima y del top 10, que yo necesito volver ahí a acaparar el primer puesto. Claro. Y hagamos pasar como que fue un accidente. La cara se la tiene destruida. Que le hagas un corte más, un corte menos, aquí no va a pasar nada. Y no digamos nada. Total, la princesa está en pedo. Así que bueno, vamos a escuchar una canción excelente de Ed Sheeran junto a I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. Shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Listening to our favorite song, I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person. She looks perfect. I don't deserve it. You look perfect tonight. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, festivas para el éxito. Say Got the Look. Vamos, vamos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Que está la tía del, vamos. La tía del pulpo. Vamos con el aeróbico, pero que el pulpo se ha subido arriba de la cinta de caminar y está uno. O sea, él quiere endurecer los glúteos que el pulpo no tiene porque es puro tentáculos, ¿eh? A mí me sonó punta tacón. Sí, más o menos. El punta tacón, niño, no sé de qué otra vida lo traes, pero bueno, si quieres punta tacón, aquí no vamos a juzgar a nadie. Punta tacón para el BRICS. Señorita Grey ha decidido ir a amamantar a su gatijo, porque ha dicho, ahora el Zeta va a presentar el tema en español y yo no quiero participar de este segmento. O sea que va a ser mi número 591 hoy, entonces. Así es, que va a sumar uno más a todas las escuchas que ha tenido, ¿no? Pero qué bonito, por Dios, después de 20 y pico de años, haber escuchado esta versión. Oh, que Dios. No me explico, sigo sin creerle a Don Gessle, que ha dicho que simplemente el álbum era muy largo y que por eso lo quitaron. No, en su momento se dijo claramente que había problemas con Desmond Child, sí. De derechos de autor, sí. Y a mí que no me venga ahora con que, bueno, lo dejamos afuera porque teníamos muchas. No, niño, dígame la verdad. Y que me ha dicho, ahora como María ha fallecido, Desmond dijo, bueno, pobre, vamos a dejarle que pongáis el tema en la cajita. En su momento era la primera vez que colaboraban con alguien fuera de Roxette, digamos, ¿no? Sí, realmente había pasado eso. Era la primera vez que Gessle compartía autoría con otro artista, otro compositor, fuera de Roxette, que de hecho no se ha vuelto a repetir esto, sacando con algunos temas de Monomine y con algunos temas de Small Town Talk, porque él dijo que no había forma de transcribir sus letras en sueco al inglés y ha tenido ayuda de esta niña Sharon no sé cuánto, que se la ha sacado de la galera, la ha traído del Nashville y de un día para el otro la ha puesto ahí a reescribir sus canciones. Pero bueno, en el 95 no sucedía mucho esto, realmente sí, tienes razón, BRICS fue la primera colaboración. De hecho, si ustedes escucháis el Gessle Talk en Spotify o en cualquier plataforma sobre Tú no me comprendes y eso, se me ha ido lo que iba a decir. Esto es cosa de la edad. No, hay que... Estoy hablando de una canción en español, Zeta, por eso que va la información. Le dijo que cuando escribió... You Don't Understand Me con Desmond Child, hizo otra canción que se llama Only You y siempre ha dicho que ha sonado una mierda y que por eso habéis dejado afuera porque suena horrible y lo dice siempre de la misma forma, así que por ahora va a seguir quedando afuera de todo porque nunca la vamos a escuchar porque o sea que, un Gessle quedó muy fea. O sea que cuando vuelva a chatear con Perle tengo que preguntar si tiene guardado eso. Sí, igual, ojo niño, que Only You es una composición de Desmond con Per, no está María en el demo. De hecho, él cuenta que cuando grabaron You Don't Understand Me, no era pensada para Roxette. La idea era dársela a algún artista de Estados Unidos, no sabían a quién, y justo ese mismo fin de semana que Per se reúne con Desmond, María estaba en el pueblo, estaba en Hampstead, y María le dijo, me he juntado con Desmond, y hemos compuesto esta canción. Y cuando Marie la escuchó, le dijo, quiero cantarla. Esto suena muy, muy a que la quiero cantar. Y al toque, al otro día, se metieron en el estudio Pere Marie, pero inventó una base, Marie le cantó arriba, y cuando Pere escuchó la versión que Marie estaba cantando, dijo, ala, que sí, que esto es 100% Roxette, que este tema tiene que ser para Roxette. Así que, y antes ocurrió... de que se fuera del pueblo... Claro, antes que se fuera del pueblo, Per le dijo a Desmond, nada, no se la ofrezcas a nadie, porque será nuestro nuevo single, y ahí, dijo. Ocurrió la magia, cosa que no había ocurrido con Mil Cantos Tanhani, por ejemplo, que se había empacado y no quería. Bueno, pero ya estamos hablando, sí, de otra cosa, ya años más tarde, María estaba más cansada, Sí, no, acá pasó todo lo contrario, porque si sí. bien You Don't Understand Me no fue compuesta para Roxette ni pensada para Roxette, cuando Marie la cantó, y ala, Dios, sí, ¿cómo vais a desesperar? Estaba con todas las ganas. Claro. Sí, por supuesto. Así que nada, vamos a dejarnos de parloteo y vamos a escuchar el queridísimo, querido tema por Señorita Grey, Tú no me comprendes en español. Ala. Sin dormir, porque hay algo que marcha mal. Sin embargo, tú, tan dormido y tan natural. Te he dicho ayer, yo no puedo estar así. Necesito más amor. Entonces tú encendiste la televisión. Aquí estoy, mi amor. Sí, si estoy mal, tú me ves bien. Si pregunto quién soy yo, tú no sabes quién. Cuando voy a entrar, es que tú vas a salir y la vida se nos va. Torre de Babel, un idioma cada cual. Aquí estoy, mi amor. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más.

Dios, no sé qué tiene que ver eso con Paul McCartney, no tiene que ver nada. Eso porque estábamos hablando de asado. Claro, pero parece que tengo 15, que me estoy riendo de esto, pero que me he tentado mucho, te juro que me he tentado. Voy a respirar, basta, vamos a concentrarnos en el simple, que basta, concentrado. Volvamos al loco de flashback estreno, así es que Dix medio extraño que tenemos en el día de hoy. La cortina del primer bloque había sido lo que es la apertura del álbum Paul McCartney 3. Elegí esa, a ver, si Paul McCartney elige un tema para abrir su álbum, me parecía lindo utilizarlo de cortina, que se llama Long Tail Winter Bird. Y ahora estamos escuchando de cortina Winter Bird, o sea, la misma introducción, pero pegado con When Winter Comes, que es el tema que cierra el álbum Paul McCartney 3. La verdad que, de principio a fin, una obra de arte. Y el tema que les quiero compartir, que todavía no ha sido corte, pero estoy segura que lo liberarán como corte, se llama Seize the Day. Nada mejor para esta cuarentena, estos tiempos tan extraños que hemos vivido, que una letra que nos anime a aprovechar el día. Así que, Turquito, vamos con Seize the Day. I don't care to be bad, I prefer to think twice. All I know is it's quite a show, but it's still alright to be nice. Yankee toes and Eskimos can turn to frozen ice when the cold days come. Sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Seize the day. sensations. She once wanted men's descriptions and some celebrity addictions. She wants access to the ANC. She wants lunch with British royalty. She wants the management to tell her where she can interview Maria Bell. La música como más te gusta. GK en vivo. ¡Qué bonito! Sí, me encanta que el pulpo, primero, como grita, y segundo, lo que estamos escuchando, a Sir Pergesle, porque nosotros, aquí en Good Karma, le hemos dado el honor de llamarlo Sir Pergesle. Sin la espada, ¿no? Le diste la espalda, con la espada. Creo que no, de rulo. La de rulito, no sé. Sí, le ha quedado un corte al ras, cual si de O'Connor le ha quedado así rapado. Creo que con la espada le hemos quitado el buen gusto, el talento y no sé qué otra cosa, pero bueno. Más aún, más cosa para sacarle, no. No, pobre papá, vamos a ser buenos. Nos ha mandado un hermoso video con una polémica, porque vamos a decir la verdad, es polémica, sí. Interpretación de Mary Fredrickson y su Excuse Me Hobbit. A mi gusto, me ha parecido un bonito gesto que si habéis tomado el tiempo, haber invitado a una amiga, habéis tocado esto, pero bueno, quizás algunos fanáticos habéis pensado, pero a la niña que tenéis montones de canciones de tu repertorio para cantar, ¿por qué tenéis que hacer una versión? Pero bueno, a mí me ha parecido un bonito gesto, me gusta. Sí. Bueno, yo opino lo mismo. Sí, sí, fue un lindo gesto. Así que haya aplausos para Elena, porque realmente sí la voy a aplaudir. Y voy a ser totalmente honesto. En la presentación que habéis hecho con Pergesle en Late Night Concert, que se habéis transmitido creo que antes de ayer, realmente a mi gusto está impecable, no he tenido nada que decir, de hecho me ha gustado, no voy a decir que me ha encantado mucho, pero me ha gustado, me parece que ha estado prolija, linda, me gusta, o será que me estoy acostumbrando, pero no sé, viste, justo arranca con Listen, no, y me ha gustado. Ha gustado porque Listen ha estado en los coros. En In Massa Been Love no ha hecho la parte esa instrumental, la, la, la, la, la, que hace siempre. A mí me ha gustado, niño. que a mí, no hay nada que les pueda decir, me gustó mucho. Ahí le he dicho me gustó mucho. No pude concentrarme mucho en su voz porque me distrajo el atuendo. Me hizo acordar a la niñita que se escapó de la tienda esa de no sé dónde, Anabel. No. A mí me ha pasado esto, que no me he concentrado en qué tenéis puesto ni nada. De hecho, el video lo he mirado así como quien no mira la revista de Avon o la revista de las ofertas. Pero sí que lo estaba escuchando muy atentamente y me ha gustado. Voy a ser sincero, le mando besacos a mi amiga Silvana, pero me ha gustado. ¿Qué vamos a hacer? Terminamos el 2020 con un besaco y un corazoncito con las manos a nuestra querida Elena. Pero bueno, no hemos venido a hablar de Elena en este espacio. Hemos venido a presentar un tema del Pergesle, que ni me acuerdo qué he elegido. Ay, me he acordado que lo pidió señorita Mol. Sigla Podmol ha pedido de señorita Coni, que se flipa, pero de lo que se llama flipar con el Pergesle. Y aprovecho a mandaros un besaco y abrazo enorme. Besacos del Z a mis queridos amigos de Rosario, Adrián, Maxi, que estáis escuchando y nada, que se estáis escuchando de la risa. Y un beso a Iván, que mañana viaja a sus pagos, Córdoba, así que tenga un buen viaje y que esa familia no lo baje por el camino y lo deje ahí a mitad de camino, porque... escuchándonos en el viaje. Eso, que le mandamos un beso y que la familia espero que no lo deje varado en la ruta, porque hay que llevar a Iván también, vamos a ser un poco... sí. Ya que estamos siendo sinceros, hay que llevar a Iván 8 horas, no sé cuánto tarda el auto, pero bueno. Vamos a escuchar a Pergesle con Sigla Podmol. Jag ska höra vinden andas, jag ska känna vågor slå, jag ska röra den jag älskar, den jag tror på och förstår. Jag ska gå på mina gator, bland mina hus och rum. Jag ska sova under gullregn, under natten i min lund. Sigla på ett mål. Vill du följa med mig då? Sigla på ett mål. Vill du följa med mig då? Så ska jag segla på ett mål. Jag ska växa upp i stillhet och glömma allt jag gjorde för. Jag ska läsa mina böcker och sätta eld på det som stör. Och jag ska odla mina gåvor och sortera mina skrin. Jag ska känna jordens dofter av loviol och rosmarin. Segla på ett mål. Segla på ett mål. Vill du följa med mig då? Så ska jag segla på ett mål. Segla på ett mål. Vill du

se fanno nana. Jag har en vän, ni vet inte vem jag menar. Hon är lika skör som det finaste strå. Men hon är stark som junis första solsken, när hon ser på mig och säger jag förstår. Du tror du är så unik på denna jord, men jag behöver dig som du behöver mig. Att tända en sticka till, tända en sticka till, tända en sticka till och lysa för någon annan. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Men vår nästa artist är svensk som en kossa på ängen. Men hon ser ut som ett rådjur och hennes ögon speglar såväl djunglar som oceaner. Marie Fredriksson. Ahora sí, estamos al aire. Sí, se nos ha volado el programa y antes que terminar, niños, yo quiero hacer mi saludo navideño rápido. Les deseo a cada uno de nuestros karmadictos y a toda la gente que os escucha siempre salud, paz y amor, que este ha sido el año más difícil que hemos tenido, y también, por otro lado, estamos siendo parte de un año que va a ser histórico en lo que ha sido todo esto. Pero bueno, mis saludos es paz, amor y salud para cada uno de vosotros el día de Navidad. También yo quiero mandar mis saludos de Navidad para todos, mucha paz, mucha unión, y este año que nos ha mantenido separados, que al menos nos encuentre más unidos espiritualmente. Me gustaría leerles un mensaje que nos mandó recién Tita, la verdad que nos emocionó mucho. Nos decía, me voy adelantando y les mando un abrazo virtual y los mejores deseos de esta Navidad a todos ustedes, al pulpo, en fin, a todo el grupo y por supuesto a la audiencia también. Con los mejores deseos de paz, unión, salud y buena música. Gracias, Tita, por el mensaje. Gracias, guapetona. Muy bien, muy bien. Yo también quiero desear una muy feliz Navidad, por sobre todo este año con todo lo que nos pasó, con mucha salud. Por sobre todo, cuidémonos y celebremos la unión familiar. Muy feliz Navidad para todos nuestros oyentes y para toda la gente cercana a nosotros y a todos ustedes. Así que bueno, excelente tarde, chicos. Muchas gracias a cada uno de ustedes y, como siempre, les agradecemos al excelente equipo de trabajo que nos acompañó. Siempre firme ahí nuestro pulpito en los controles, Damián Pulpo Padea. Y en asistente de producción, nuestra querida y señorita Corin, que ha pedido un tema el día de hoy. Muy bien, en la dirección general y comandando este paseo alocado se encuentra la señora Claudia Daporta. En la conducción estuvo la sensual y gráfica señorita Grey. Nuestro querido y gallego Zeta. Mi querido liberado amigo señor Briggs, y recordad que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Sí, nos encontramos en 7 días, disfruten mucho y recuerden que... La música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karmadictos. Feliz Navidad. En riktning från ett finger kan de förvandla rosorna till sand. Och det blåser en vind över världen, den blåser kall över land och stad. Och den vinden vill inget hellre än att få lägga kärleken i sin grav. Jag säger vad jag ser och jag vägrar sluta slåss. Om den vinden har någonting att frukta, så vet du att det är oss. För de som älskar är det aldrig för sent. För de som har sin egen lag. För de som älskar finns alltid ännu en dag. Jag håller mig hårt in till dig, för jag vill känna ditt hjärta slå, känna din lunga andas, känna att vi tror ändå, att vi tror ändå. Tack så mycket. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.